Estamos ante una de las leyendas que más ríos de tinta están haciendo correr en los últimos tiempos. Como en tantos otros casos, esta historia llega a los receptores a través de mensajes encadenados en Internet, pero ya ha superado la dimensión cibernética y es habitual que algunas personas se pregunten qué hay de cierto en esta historia. El mensaje en cuestión es un texto que viene acompañado de una imagen en la que puede verse la parte inferior de un cartón de un litro de leche. Algunas marcas incluyen ahí una serie de dígitos de control. Uno de esos números que aparece en la base de los Tetabrick varía del 1 al 5. Dicho número está aislado de los otros. Ese es el número clave. Antes de entrar en mayores explicaciones, reproduciremos el contenido del texto. Dice lo siguiente: la leche en cartón, cuando no se vende en un determinado plazo, regresa para la fábrica para que sea repasteurizada de nuevo. Esto puede ocurrir hasta 5 veces, lo que termina dejando la leche con un sabor diferente, aumentando la posibilidad de cuajar, reduciendo significativamente su calidad. Hasta su valor nutricional disminuye. Cuando la leche vuelve para la venta al consumidor final, el pequeño número que está marcado en la fotografía adjunta con un círculo rojo es modificado. Ese número varía del 1 al 5. Lo ideal es comprar hasta el número 3, puesto que eso significaría que si tiene números superiores, su calidad será dudosa. Más adelante, la leyenda señala que es necesario verificar ese número antes de comprar un cartón de leche. Y es que si el número que aparece en la base es el 1, eso significaría que solo ha pasado una vez por la fábrica. Si tiene el número 2, eso querría decir que caducó y que fue enviado de nuevo a la fábrica para ser repasteurizada. Y así sucesivamente. Si tiene el número 5, eso querría decir que ha superado el plazo para ser vendida en 5 ocasiones y que ha sido tratada de nuevo otras tantas veces. Eso, lógicamente, deriva en una pérdida de calidad que a la vez supondría un riesgo para la salud. Lógicamente, muchos consumidores han mostrado preocupación ante este asunto, pero afortunadamente no hay de qué preocuparse. Según nos ha informado el Departamento de Comunicación de Tetra Pak España, la empresa que envasa todos los cartones de leche en nuestro país y que tiene divisiones en otros muchos, esta leyenda comenzó a circular en el año 2005 en Brasil. Posteriormente, traducido desde el portugués al español, el texto se extendió a través de varios países americanos. Ya desde entonces, los responsables del proceso de repasteurización emitieron comunicados para detener en lo posible la inquietud de los consumidores que recibían el bulo. Recientemente, la leyenda ha llegado a España y su difusión ya es incontrolada. Efectivamente, muchos de los cartones de leche llevan en su base una serie de números, pero la explicación que dichos dígitos tienen es bien distinta a la expuesta en la leyenda, y es que los envases de leche se producen en grandes cantidades sobre bobinas que contienen rollos con los números en cuestión. En el caso de los envases de un litro, las bobinas llevan una numeración del 1 al 5. Gracias a ello se puede determinar en qué posición de la bobina fue producido determinado envase. De esta forma, la empresa Tetra Pak, siguiendo todas las normativas, mantiene un control sobre la producción de los envases y garantiza la calidad del producto lácteo que contiene en su interior, pero en ningún caso hace referencia a la cantidad de veces que ha pasado por fábrica, y mucho menos alude al número de ocasiones en el que el producto ha caducado. Según nos han confirmado desde la Federación Española de Industrias Lácteas, lo que relata la leyenda es inviable. En primer lugar, porque generaría una serie de costes que harían perjudicial económicamente el proceso de repasteurización. Pero es que además sería inviable desde el punto de vista técnico, ya que no se puede realizar el proceso en repetidas ocasiones. Además, según señala el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, normalmente los envases se retiran del mercado antes de la fecha de vencimiento y su contenido se destina a alimentación animal, como leche fluida tal como está, o se secándola previamente. Hemos documentado que existen varias leyendas urbanas que tienen a la leche como protagonista. Existen relatos en los cuales se atribuye a científicos la posibilidad de provocar que los hombres también generen leche materna. También desde marzo de 2007 circula en Estados Unidos una leyenda según la cual la leche que se vende en los supermercados Walmart contiene una serie de hormonas que son perjudiciales para la salud. Pero todo son leyendas, incluida esta última, por cierto. También se ha dicho que la leche del chocolate con leche contiene sangre porcina e incluso existía una leyenda en el año 2002 en la que se decía que los guardias de seguridad de los aeropuertos habían prohibido a una mujer subir con leche al avión para evitar posibles amenazas terroristas. Y se dice que la obligaron a beber los 3 cartones que llevaba. El problema es que casi esta leyenda se ha convertido en mandato legal.